Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 8 de marzo a las 19:30 se presentará el tercer tomo de la obra literaria titulada Zoila Ugarte de Landívar, la escritora, pensamiento y obra, en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. El libro recoge pasajes importantes de la vida de Zoila Ugarte de Landívar, considerada una figura fundamental de la prosa ecuatoriana de finales del siglo XIX. La autora fue una defensora del feminismo, fundó revistas y fue promotora de nuevos valores de las letras. La obra es editada por la institución sede del evento. Internacionales. Ciudad de Panamá. La condecoración Rogelio Sinán, que se otorga a la trayectoria literaria de escritores panameños, se entregará el 25 de abril próximo en Ciudad de Panamá. Este premio será otorgado al autor que por su recorrido y virtudes literarias sea escogido por el Consejo Nacional de Escritoras y Escritores de ese país. Para ser considerados para este galardón, los autores deben haber creado y publicado obras literarias reconocidas por su alto grado de excelencia. También deben haber contribuido con sus obras al enriquecimiento y desarrollo de la cultura panameña y universal. La condecoración Rogelio Sinán consiste en una medalla de oro, un pergamino alusivo y un premio de $10,000. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.